Después de más de 5 meses de insistentes pedidos, el gobierno de Santiago del Estero recibió a los campesinos nucleados en la Mesa Provincial de Tierras. Valeria Paz, integrante de la mesa, analiza el encuentro. Bueno, como balance, por un lado importante, el planteo de las organizaciones de la mesa con respecto a la agenda sobre el registro de poseedores, que avance en el decir que se han estudiado los casos, está el trabajo técnico, el trabajo está listo para la expresión de la voluntad política, digamos, de apoyar a las familias en este proceso de regularización dominial. Al comité de emergencia se ha hecho mucho hincapié desde la mesa en el registro que hay de la necesidad de tener una acción deliberada y focalizada en las bandas armadas que tienen nombres y apellidos concretos. Y bueno, en relación a esto ha habido un poco de dilación, un poco de parte de jefatura de gabinete, a decir que por supuesto que las acciones se ajustan a derecho, a lo que le hemos contestado que no estamos pidiendo nada fuera de derecho, sino que se hagan caso a las denuncias y sobre todo al accionar delictivo que tienen estas bandas armadas en los territorios y en las comunidades campesinas, y que son 7 u 8 bandas en toda la provincia. Entonces es como que está haciendo falta una acción más inteligente, por decir una manera, y una decisión política también de controlar estas bandas y de desarticularlas, porque esta situación pone en jaque la institucionalidad de la provincia y la seguridad, porque esta operación, libre operación de estas bandas armadas, es un tema y bueno, sospecha de las cosas puede decir que hasta hay una cobertura de esa gente. Entonces se ha insistido en eso y pero bueno, no ha habido una respuesta contundente de sí o sí desarticular, sino de buscar, de empezar a buscar la vuelta a cómo controlar estas bandas. Luego de esta reunión, el jefe de gabinete prometió volver a recibir a los campesinos en 48 horas, cosa que hasta ahora no sucedió, informó para Farco Satelital Javier Costa, Incupo, Santiago del Estero.